señor Olmer Camelo Cárdenas. ¿Cómo lo quiere su codazo? Yo compongo canciones con todo el alma, porque en ellas he puesto mi corazón. Son canciones que al pueblo le brindan calma, para lograr en Colombia la paz y unión. Yo canto desde el valle, yo canto alegre, pa'l pueblo colombiano con mucho amor. Yo quisiera ser de Colombia un pesebre, donde mi gente alegre viva mejor. Y cantando canciones que poder expresar lo que siente en mi pecho y hombre cuando puedo cantar. Y cantando canciones que poder expresar lo que siente en mi pecho y hombre cuando puedo cantar. Porque cantando canciones se vive un poquito más, se pone un grano de arena para conseguir la paz. Porque cantando canciones se vive un poquito más, se pone un grano de arena para conseguir la paz. Y cantando canciones, yo elimino mis penas y hombre y cultivo ilusiones. Y cantando canciones, yo elimino mis penas y hombre y cultivo ilusiones. Las armas no se disparen, pa' que suene en el aire un canto de paz. Las canciones no pueden calmar el hambre, yo no voy a negarlo si es la verdad. Pero alivian el alma y la vuelven grande, y hacen que en las miradas salga bondad. Y cantando canciones yo quisiera lograr detener la violencia y hombre que nos hace llorar. Detener la violencia y hombre que nos hace llorar. Porque cantando canciones yo he podido comprobar que el malo se vuelve bueno porque se le enseña a amar. Porque cantando canciones yo he podido comprobar que el malo se vuelve bueno porque se le enseña a amar. Y cantando canciones el odio se hace menos y hombre y son más los amores. Y cantando canciones, el odio se hace menos, hay hombre y son más los amores.